El chisme se ha puesto en moda y qué cartel ganar, qué mozo. El chisme se ha puesto en moda y qué cartel ganar, qué mozo. Un chismecito pa' aquí, un chismecito pa' allá. Un chismecito pa' aquí, un chismecito pa' allá. Qué manía tiene la gente, no hacen más que conversar. Qué manía tiene la gente, no hacen más que chafardear. El chisme se ha puesto en moda y qué cartel ganar, chismoso. El chisme se ha puesto en moda y qué cartel ganar, chismoso. Un chismecito pa' aquí, un chismecito pa' allá. Un chismecito pa' aquí, un chismecito pa' allá. Qué manía tiene la gente, no hacen más que conversar. Qué manía tiene la gente, no hacen más que chafardear. Yo como no como, lo quieren saber. Si yo soy millonario, lo quieren saber. Que si dicen que estoy preso, lo quieren saber. Porque maté a mis mujeres, lo quieren saber. Al caballero que chisme, lo quieren saber. Pero qué bueno está el mambo, lo quieren saber. Qué mala es la gente, lo quieren saber. Que si yo bebo aguardiente, lo quieren saber. Ahí no lo sabrán, lo quieren saber, porque yo no lo digo, lo quieren saber. Que si monto en tranvía, lo quieren saber. Si se casa mi tía, lo quieren saber. Ya se acabó el chismecito, lo quieren saber.